Capítulo 13. Queremos darle una bienvenida a todos los hermanos. Amén. Ya vemos a Monchito mejor, ¿verdad? También, ¿verdad? Creo que ya salta, ¿verdad? Ya enseñamos, ¿verdad? De pronto vamos a tener con el ruido en todo lado, ¿verdad? También. Don Felipe que está con nosotros también en esta tarde, gracias al Señor porque le tenemos, ¿verdad? Pero en este tiempo le invitamos siempre, así cada uno de ustedes, la tía de nuestro hermano Lucio también que nos acompaña, ¿verdad? Bienvenida también esta tarde, y así cada uno de ustedes, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Capítulo 13, versículo 31 y 32, mis hermanos. El martes, hermanos, tenemos culto. Perdón, hermanos, ¿verdad? Perdón, antes de que entremos a esto, ¿se me quedaba algo, hermanos? ¿Dónde es el culto el próximo martes, hermanos? ¿Dónde nuestro hermano Julio, verdad? Si es que ahí vamos a estar, hermanos. ¿Cuánto vamos a ir? Amén. Oye, hermano, Lucio, hermano, hermano. ¿Cuánto vamos a ir al culto, hermanos? Amén. ¿Saben? Como que nos estamos quedando, hermanos, ¿verdad? Cuando vayamos para las ruedas, hermanos, ahí quedamos abajito, ¿verdad? Para los hermanos, ¿verdad? Ahí quedemos, hermanos, ahí reunámonos, allí estemos con nuestros hermanos para alabar al Señor, ¿verdad? Para estar juntos, para bendecirnos. Nuestra hermana Tere nos va a dirigir el culto, ¿verdad? Allí vamos a estar predicando, hermanos, les invitamos también. Y quiero darles, hermanos, se me estaba olvidando, gracias, hermano. Ah, muy bien, ya está programado ahí, ¿verdad? Ah, muy bien, entonces el hermano, ¿verdad? Disculpe, hermano, disculpe, ¿verdad? No me había fijado que todavía está programado ahí, ¿verdad? Ah, muy bien. Entonces el culto es donde hermano Ramón, muy bien. Entonces la dirección la tenemos bien, ¿verdad? Ahí con nuestra hermana Tere, así que la esperamos. Entonces vamos a estar donde nuestro hermano Ramón este martes, la más cerquita, ¿verdad? Para que nos dejen los hermanos ahí, no una vueltecita, sino hermanos, para que estemos alabando a nuestro Señor, ¿verdad? Quiero darles, hermanos, a los comités, ¿verdad? Lo que van a hacer, hermanos, para el aniversario, ¿verdad? Así que tomen nota ahí en lo que van a estar, hermanos. Vamos a dar, hermanos, la dirección, la vamos a llevar a cargo, ¿verdad? Sus servidores a esa tarde, hermanos, si el Señor nos lo permite, nuestro hermano Ramón nos va a ir presentar a los invitados y a las iglesias, ¿verdad? Ese día, los encargados de protocolo, ¿verdad? La recepción, la bienvenida, acomodar a la gente, ¿verdad? Y todo eso, serán los hermanos acomodadores del ministerio de acomodadores, ¿verdad? Así que para ese día se ponen, ¿verdad? Allí de acuerdo para poder recibir los hermanos, porque esperamos varias iglesias, hermanos, ese día, ¿verdad? También. Y el refrigerio lo hemos dejado a cargo de nuestras hermanas diaconisas también. La recolección de la ofrenda a nuestro hermano Lucio y las hermanas diaconisas, ¿verdad? Para que se encargue de todo eso, hermanos. Así es que les invitamos, vamos a tener, hermanos, muchas sorpresas, ¿verdad? Ese día el predicador es el hermano Ernesto Vázquez del comité directivo también, ¿verdad? Así que les esperamos y invitarles, hermanos, también. Yo quiero, hermanos, de una manera muy especial, invitarles para la tarde de alabanza. Es uno de los buen predicadores que vamos a tener esa tarde, hermanos, ¿verdad? Hermano Carlito Vargas, dice, hermano, yo le invito para que ese día no se quede, ¿verdad? Para que ese día no se quede. Usted dice, ay, que solo bulla, va a haber, no, hermano, no va a haber solo bulla, va a haber predicación, ¿verdad? De la palabra del Señor. Así es que les invitamos y que podamos, hermano, gozarnos juntos esa tarde, traigamos un corazón dispuesto para edificarnos. Hoy sí, hermanos, vamos a la palabra del Señor, ¿verdad? Allí en Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32. ¿Cuántas parábolas llevamos con esta, hermanos? Tres. ¿Las recuerdan? Ayer nos recordaron una, hermanos. Era la parábola del sembrador. Vivimos el domingo pasado la parábola del trigo y la cizaña. Esa tarde, hermanos, vamos a ver la siguiente parábola en el orden que van, hermanos, en el versículo 31 y 32. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Lean el 32, hermanos. Amén. Dice que es la más pequeña de todas las hortalizas. Pero dice, hermanos, que cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Se dice, hermanos, que la mostaza tiene un sabor picante. La mostaza, es cierto, no le da sabor a todas las cosas, pero a muchas sí le pone sabor, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántas hermanas cuando cocinan le ponen mostaza a las cosas? ¿Amén? ¿Ah? Aparte de los ajos, aparte de la cebolla, ¿verdad? Y todo aquello, la mostaza, pero no había mostaza como la conocemos ahora, hermano, los botecitos, ¿verdad? Sino que aquí está hablando, hermano, de la planta. Había algo muy curioso, hermano, porque había aves que eran atraídas por el sabor de la semilla, hermano, de mostaza. Cuando la trituraban, había en ella, hermano, se dice que tiene un gusto que es agradable para las aves. Picante, hermano, ¿verdad? Picante y que es atrayente, ¿verdad? Para ellas. Pero, hermanos, algo curioso, que las aves ahí obtienen su cobija y obtienen, hermanos, su alimento. Y esto nos habla, hermanos, que la palabra del Señor es abrigo y es alimento a las naciones, que aquellas naciones que las reciben. Amén. Que, hermanos, que la tesoran, que la guardan en su corazón, mientras Estados Unidos, hermanos, mantuvo principios cristianos, el Señor me bendijo. Aún todavía, hermanos, Estados Unidos tiene parte de bendición, pero ¿cómo viene perdiendo terreno? Porque se han alejado de Dios. ¿Cómo vienen perdiendo terreno? Porque perdieron lo primero que trajeron. El Evangelio llegó a Centroamérica a través de los estadounidenses. Pero ahora los latinos están yendo a Estados Unidos con el Evangelio, hermano. Irónico. Después de ser heraldos para toda América Latina y para toda Sudamérica, ahora ellos están siendo necesitados de misioneros en su propio país. ¿Por qué el Señor, hermanos, comienza a hablar y por qué el Señor cambia un poquito de las parábolas? Se pasa de la cizaña, hermanos, se pasa la semilla de mostaza, se pasa el grano de mostaza. Yo solo quiero hablar tres cosas esta tarde, hermano. ¿Por qué es semejante el reino de los cielos a un grano de mostaza? Porque el reino de los cielos, hermanos, se parece a un grano de mostaza. Quiero que vaya conmigo al versículo 31. Dice el Señor, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Quién es ese hombre? Es el Señor, la semilla, es el reino de Dios, hermanos, en esta parábola. El Señor siembra en su campo. ¿Quién es el campo? Somos nosotros. Amén. Somos, hermanos, donde la palabra de Dios es sembrado. La primera cosa, hermanos, es que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, porque el grano de mostaza es en sí débil y es pequeño. ¿Cuántos conocen el grano de mostaza? Como el ajonjolí, poquitito más que, hermanos, más pequeño. Pero cuando crece, hermanos, cambia. Como una semilla insignificante, como una semilla, hermanos, tan pequeña, débil, a su inicio, crece. Y cuando dice el Señor que se hace árbol, es porque en comparación del tamaño de la semilla, hermanos, crece y se vuelve, se dice que se hace, hermanos, como un limón de su tamaño, de tamaño. Pero la semilla es insignificante, se da cuenta cuánto crece, hermanos, de acuerdo a cómo es la semilla, cuánto crece, hermanos, un grano de mostaza y cómo se vuelve. Entendemos entonces que el Evangelio comienza de una manera como, hermanos, débil y a veces que pequeña. El Evangelio crece, hermanos, y se abre el paso como la luz de la mañana. ¿Cómo es la luz a las 5:30 hoy en día, hermanos? Todavía está como oscuro. Y a veces usted quiere salir y dice, todavía está oscuro, ¿verdad? Pueden salir los ladrones, ahí nomás, ¿verdad? Que aclare un poquito más. A veces, hermanos, nos cuesta un poquito, ¿verdad? Entender cómo es que el Evangelio se va abriendo paso, hermanos, poco a poco. Cómo el Evangelio, hermanos, poco a poco va rompiendo, va haciendo y va, hermanos, creciendo y se va abriendo paso como la luz, hermanos, del día, hasta que el día, dice, hermanos, es perfecto. Mas la senda de los justos, dice uno de los salmos, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es que, hasta que el día es perfecto. El Evangelio en nosotros no comenzó de una manera grande, hermano. El Evangelio en nosotros comenzó de una manera pequeña. Así como el Evangelio comenzó con 12 personas, comenzó, hermano, con un un grupo selecto del Señor, pero cuando estaban ya, hermanos, en aquel lugar, en el aposento alto, ¿cuántas almas habían congregado ahí, hermano? 120. Más adelante vemos que va creciendo, que se va haciendo más grande, que se va expandiendo y que el Señor, hermano, va usando su palabra. El Evangelio, hermano, se va a abrir paso siempre. Amén. El Evangelio, hermano, tendrá apertura siempre. Aunque el hombre diga qué difícil es aquí, aunque el hombre diga qué cuesta en este lugar, el Evangelio siempre se va a abrir paso, ya sea de manera rápida o sea de manera, hermano, lenta. El Evangelio va a penetrar porque es la palabra del Señor. El Evangelio va a ser efecto, hermanos, porque es la palabra del Señor. Cuando le damos gracias al Señor, porque quizás comenzó en nosotros como una inquietud, comenzó en nosotros quizás por alguna duda espiritual que teníamos, comenzó en nosotros por alguna enfermedad que estábamos pasando, y el Señor se apareció en nuestra vida y entendimos que solo en Él teníamos la esperanza y la razón de vivir, que entendimos que a través de ese problema familiar, el único recurso que nos quedaba es el Señor, y el Evangelio comenzó a tomar, hermanos, en nuestra vida forma y comienza a crecer y comienza, hermanos, a expandirse en nosotros. Pero el Señor no quiere que nos quedemos enanos. Amén. Que como cristianos en el Evangelio no crezcamos y que la semilla solamente esté ocupando espacio en nosotros, sino que germine. Es débil y pequeña al inicio, pero hermanos, quiero llevarle a Isaías 40:11. Vean cómo comienza el Evangelio en aquellos que están, hermanos, valga la redundancia, comenzando a caminar con el Señor. Isaías 40:11. ¿Cómo comienza un recién convertido, hermano? Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará, dice la Biblia. ¿Quién, hermanos? Suavemente. ¿A quiénes? A las recién paridas. Uy, hermano, no diga esa palabra, si la Biblia la dice, ¿verdad? ¿Quiénes son estos entonces, hermano? Aquellos recién convertidos. ¿Sabe que cuando la Biblia dice no un neófito, ¿de qué está hablando, hermanos? Un recién que, un recién convertido. Si usted está recién convertido en el Señor, usted está aprendiendo, usted está creciendo, que su anhelo sea saber más del Señor. Amén. Que su anhelo sea, bueno, no mire los defectos y se los ve en otro, diga, bueno, así como es este que dice que es hermano, yo no quiero ser como este, yo voy a ser un mejor cristiano. Amén. Miremoslo siempre, hermanos, del lado positivo, y crezcamos y reproduzcámonos en el Señor, y demos, hermanos, la honra y la gloria al Señor siempre, de manera que es semejante al grano de mostaza el Evangelio, porque sus inicios fueron débiles, fueron pequeños, hermanos. Al inicio la gente veía a Jesús como el carpintero, la gente veía a los discípulos como los pescadores, la gente veía aquel grupo de los 120 con un montón de locos. La gente veía a Pablo como un loco que no tenía nada que hacer. Para los judíos era un tropezadero y para los gentiles, dice Pablo, era qué, era locura. Pero el poder del Evangelio, hermanos, nos llegó a nosotros. Amén. Amén. La gracia del Evangelio nos ha llegado a nosotros y nos ha cobijado por pura misericordia, hermanos, del Señor. ¿En qué se parece entonces el reino de los cielos al grano de mostaza? La segunda cosa, hermanos, es que a pesar de su pequeñez, a pesar de lo insignificante que es, brota. Y no solo brota, sino que, hermanos, crece. ¿Cree usted que es fácil, hermanos, cuando una planta comienza a abrir brecha sobre la tierra? ¿Cómo está la tierra a veces? A veces está dura. Y el grano comienza, ¿qué, hermanos? A germinar. Y comienza a crecer. Y comienza a dar, hermanos, no importa qué pequeño sea. A veces nosotros, como dijo el pastor el día de ayer, el hermano mexicano que predicó, tenemos problemas con el autoestima y pensamos que no podemos. Hay algo que Pablo dice, todo lo puedo en quién, en Cristo que nos fortalece. Y está hablando no de todas las cosas de la vida, está hablando de las cosas que tienen valor en el reino de Dios, de las cosas, hermanos, que valen la pena en el reino de Dios. A pesar de su sencillez, a pesar de lo pequeño que es, crece, brota, hermano. ¿Cuántos de nosotros estamos creciendo en el Señor? Porque usted dice, yo no tengo nada, hermano, soy un gato seco, ¿verdad? aunque el mundo nos vea así, si tenemos al Señor, hermanos, y su palabra está haciendo fruto en nosotros, el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a progresar, el Señor va a multiplicar bendiciones sobre nuestra vida. ¿Qué entendemos de esto de brotar y crecer, hermanos? Que a su inicio el Evangelio, hermanos, parece una semilla insignificante. Parece una semilla, hermanos, que no va a dar, ¿verdad?, fruto. Lo bonito, hermanos, es que el Evangelio no está hinchado de filosofía. Amén. Y cuando el Evangelio está hinchado de filosofía, entonces estamos agregando algo a lo que Dios, hermanos, está diciendo, que no le pongamos nada más, porque su palabra basta. Si hay algo, hermanos, que dijo que el hombre maldito, entonces solo la fe, solo la gracia y solo la palabra de Dios. La palabra de Dios basta. Amén. La palabra de Dios es perfecta, dice uno de los salmos, que convierte el alma. La palabra del Señor es tan delicada, tan buena, que hace sabio al más que erramos, al más sencillo. El Evangelio parece así. El Evangelio para otros es insignificante, ¿verdad? Ay, con ese montón de locos. Ay, estás con esa gente. No perdés el tiempo más. No sé cuántas de las hermanas me dicen, quizás los esposos, sus maridos, ya vas otra vez, como con loca, como con cucaracha de la iglesia. O van sus hijos. Andate para la cancha mejor. También mejor, que no pasas en la casa, ¿verdad? ¿Ok? Porque para algunos el Evangelio no tiene valor, hermano. Para algunos el Evangelio se ve, hermanos, como esa semillita que no tiene nada que ver, hermanos. El Evangelio no necesita alarde de oratoria. Y eso es lo que hoy en día se está predicando, hermano. ¿Pura qué? Oratoria. Se habla bonito. ¡Ay, qué bonito el mensaje! Aunque no haya dicho nada. Aunque la palabra no nos edifica. Yo quiero decir, hermano, si la palabra solo está produciendo en nosotros lo que nos gusta oír, no es tanto palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no siempre gusta. La palabra de Dios no siempre es apetecible. La palabra de Dios no siempre es agradable. Y hablo en términos de que cuando juzga nuestro pecado y juzga nuestra vida, entonces la palabra del Señor causa el efecto para el cual el Señor lo envió. Si usted se siente incómodo por algún momento, en algún momento con la palabra, con lo que se está predicando, déle gracias al Señor, porque la palabra está haciendo efecto en su vida. Si nos incomoda, si nos lleva de mano o si nos estimula, démosle gracias al Señor porque la palabra de Dios ha sido enviada, hermano, como esa semilla y ya no está insignificante, sino que comienza a crecer, comienza a brotar y está cambiando aspectos de nuestra vida que al Señor no le parecen. Es tan sencilla que la entienden, hermanos, ricos y pobres. La palabra de Dios es tan sencilla, hermanos, que la puede entender aún aquel, hermanos, que no es letrado. ¿Cuánta gente conocemos que no sabe leer, pero cómo conoce de la palabra de Dios? Y aunque no sabe leer, pero vive una vida más digna que aquellos que tienen su doctorado, que aquellos que tienen sus licenciaturas, que aquellos que tienen sus ingenierías, porque se han vuelto sabios por el poder de la palabra de Dios. Porque aquello que para el mundo, hermano, parece insignificante, Dios lo ha escogido como algo precioso. Lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a qué? A los sabios. No le damos gracias al Señor por eso, hermanos. Amén. Esas son las bondades del Evangelio. Esas son las bondades del Señor en nosotros, hermanos. Entendemos entonces que la palabra, aún en su sencillez, nos muestra cuáles son, hermanos, las respuestas. Y es la única fuente que nos da respuestas satisfactorias para todas las preguntas, hermanos, que tenemos en la vida, aquellas grandes interrogantes de la existencia. Muchos se preguntan, ¿y yo qué hago aquí? Si mi tata y mi nana fueron los que se dieron gusto y por eso yo estoy aquí. Usted está aquí por propósitos divinos. Amén. Usted está aquí por propósitos del Señor. Descúbralos a través de la palabra del Señor. Descúbralos a través de la Biblia. A pesar de su pequeñez, a pesar de cómo cuando uno se enfoca, hermano, 2000 y pico de años atrás, el Evangelio comenzó como una pequeña semillita. Piense a lo largo de todos estos 2011 años, un poco más, que han pasado, cuántos cristianos han pasado a la presencia del Señor. ¿Cuánta gente ha declinado, ha dado su vida, ha muerto creyendo, ha muerto con la esperanza y ha muerto, hermanos, esperando su encuentro con el Señor? Aquel día nos daremos cuenta, hermanos, que no somos unos tres gatos pelones, como dice la fe. Que hay almas y que el reino de los cielos comenzó pequeño. Pero dice la Biblia que Juan ve una multitud vestida de ropas que van, de ropas blancas. ¿Estará usted allí, hermano? Amén. Esperamos estar allí. Y cuando Juan ve eso, se da cuenta, hermanos, que el reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor, ¿a quiénes? A vosotros. Lo bonito de la palabra, y quiero llegar y compartir con usted un versículo de Tito 2:12. Porque a pesar de su pequeñez, hermano, brota y crece. ¿Qué hace con la mente y el corazón del hombre? Según Tito, capítulo 2. Versículo 12. Tito 2:12. Enseñándonos. ¿Lo encontró? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿A cuánto les ha aclarado la mente la palabra del Señor? Amén. ¿O cuántos todavía estamos en tinieblas, que estamos viendo, pero no queremos, hermano? Y estamos viendo las cosas, pero no queremos. El mundo hoy en día se encuentra en la misma situación de los días de Noé. Lo curioso, hermanos, es que los que decidieron entrar al arca voluntariamente, no fue el hombre, sino ¿quiénes, hermanos? ¿Los animales? Vean que la Biblia nos dice que Noé andaba buscando las jirafas y buscando los monos y buscando los lagartos y buscando por allá, hermanos, los otros animales o las serpientes. Dice que vinieron de dos en dos, ¿a quién? A Noé. ¿Cómo los animalitos conocen los tiempos, hermanos? Y a veces nosotros, si tenemos un raciocinio más grande, hermanos, a veces no comprendemos las cosas de Dios, porque la mente no ha sido aclarada, hermanos, porque generalmente no hemos dado entrada para que esa semilla penetre en nuestros corazones. Y si decimos, bueno, mire, sí, yo soy cristiano y todo, pero nuestra vida no ha cambiado, hermanos, entonces realmente no hemos sido buena tierra, ni ha entrado la semilla en nosotros. Cuando comprendemos lo que Dios desea de nosotros, hermanos, es que cuando esa semilla crece, cuando esa semilla brota en nosotros, nos aclara la mente, inflama nuestro corazón, porque queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? ¿O cuántos estamos haciendo nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, menos los deseos de Dios? Queremos hacer lo que a mí me da la gana, lo que yo quiero, pero no la voluntad de Dios. Cuando entendemos, entonces somos movidos a una nueva mente. Romanos capítulo 12 dice, versículo 2, renovaos en el espíritu de qué? De vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la magnitud del Evangelio, que el Evangelio no queda recóndito allá en la vida, hermano, sino que procede a que el hombre pueda crecer a ser una nueva creación de Dios. Pero si en su vida siempre ha quedado chiquito y nos hemos quedado pequeños y no hemos crecido, preguntémonos realmente si hay semilla en nosotros. No es problema de la semilla, es problema ¿de qué? Del campo. La semilla, hermanos, es efectiva. ¿Por qué se parece entonces el reino de los cielos al grano de mostaza? La tercera cosa es, hermanos, que se parece porque crece tanto que se convierte en árbol. ¿Cuántos de nosotros seguimos siendo una ramita insignificante? ¿Se ha fijado que hay plantas que si se ponen medio en el sol, cómo se ponen? Todas agüitadas, ¿verdad? Todas marchitas. ¿Cómo nos ponemos a veces nosotros en el Señor? Y cuando viene el sol, dice, y despega, y las espinas las ahogan y todo, ¿qué pasa? Dijo el Señor. Se seca. ¿De qué tipo de plantas seremos en el Señor, hermano? ¿De sombra o de sol? Ay, hermano, yo soy de sombra. ¿Solo aquí? Y si nos cambia el Señor de lugar, ahí me marchito, hermano. Y ya no sigo. Y ya no quiero. ¿Por qué no estamos cimentados en el Señor, hermano? El Salmo 1 dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto cuando le da la gana. ¿Da su fruto cuando? Cuando tiene que dar fruto. ¿Cuánto estamos dando fruto al Señor? Esa pregunta, hermano, se debe de calarnos siempre nosotros. Si soy como un árbol plantado junto a corriente de agua, yo tengo que estar dando fruto. Dijo el Señor, no puede dar el árbol malo buenos frutos, ni el árbol bueno malos frutos. ¿Qué fruto le estamos dando nosotros al Señor? Aquí podemos dar buenos frutos, hermano. El problema no es aquí, el problema es saliendo de aquí. El problema es cuando vamos a la realidad. Aquí hay un ambiente de espiritualidad, hermano. Y decía un pastor, me dio risa cuando iba, ¿verdad? Bien espíritu flautico, dice, ¿verdad? Pero cuando llegamos a la casa y nos topamos con los problemas y nos enfrentamos a las mismas cosas que tenemos, como que ya no somos juntos que el árbol plantado junto a corriente de agua. Como que ya no damos fruto al tiempo, hermano. Y por nuestros frutos, el Señor nos va a qué? Nos va a conocer. El Señor me conoce ni por mis frutos. El Señor no conoce a usted por sus frutos. No los frutos que el hombre ve, no los frutos que los hermanos ven, los frutos que el Espíritu ve que estamos produciendo en nosotros o que no estamos produciendo. Y recuerdo estas palabras, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Convertirnos en árbol, cuando hablamos de esto, hermanos, piensen usted como un granito de mostaza, quizás. El Señor no desea que siga siendo aquel granito, sino que usted se convierta en qué, hermanos, en árbol. Ese es el desarrollo natural de la iglesia. El creyente, hermanos, es un desarrollo normal que alcanza proporciones grandes, que cobija con su sombra, que alimenta a otros. Hay algo curioso, hermanos, en la parábola que el Señor dice esto al final, ¿verdad? De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Hayan cobija, hayan alimento, hayan bendición allí. Las aves del cielo, según algunos, hermanos, son aquellos sabios, son aquellos doctos que han producido, hermanos, aquellos doctores que la iglesia ha engendrado. Aquella gente de bien que la iglesia ha engendrado. ¿Es usted gente de bien, hermanos? Amén. ¿Queremos ser gente de bien? Como el grano de mostaza, progresar en el Señor. No debe de ser el deseo quedarnos. Y aquí estoy yo feliz aquí en esto, ¿verdad? Ay, hermano, yo no me comprometo en nada para que así no me estén exigiendo. Y me meto en problemas. Ni le doy problemas a otros. Jamás creceremos así. A mí me llamó la atención, hermano, ni yo lo tomé así, ¿verdad? Un pastor dijo una vez, la obra del Señor es para metidos. Si usted no se mete, usted nunca va a saber lo que Dios quiere hacer con usted. Recuerda a Pedro, hermano. ¿Cómo era Pedro? ¿Me puedo bajar de la barca? Bájate. Señor, ¿verdad? ¿Qué dicen los hombres que son? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si queremos algo, hermanos, y que Dios haga algo en nuestra vida, atrevámonos también a dar ese paso que otros no dan. A caminar, hermanos, donde otros no han caminado. ¿Por qué se parece entonces, hermanos, el reino de los cielos a la semilla de mostaza? Primero, porque es débil y pequeño, pero así crece, hermanos, también. Es que a pesar de su pequeñez no queda muerto en la tierra, sino que germina, brota, hermanos, sí crece. La tercera cosa es que crece tanto que se convierte en árbol. Cuando el Señor venga, hermanos, ¿estaremos siendo ya hechos árbol? ¿O seguiremos, hermanos, raquíticos? Todos hemos escuchado esa palabra, chiribisco, hermano. ¿Qué se le viene a la mente cuando se dice chiribisco? ¿O somos un árbol frondoso y verde? Porque, hermanos, voy a tomar una parábola que no es de estas, pero más adelante vamos a ver sobre la parábola de los talentos. ¿Qué hizo uno con los talentos, con su talento? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestro talento, hermanos? Lo estamos enterrando. ¿Qué tenemos que hacer con él, hermano? Metámonos. Es que me voy a equivocar, equivóquese, pero que sea una vez. Para andar en bicicleta hay que chollarse varias veces, ¿verdad, hermanos? Yo nunca aprendí a andar en patines, ni ya ni quiero, ¿verdad? Aprender. Pero yo no sé cuántos aprendieron a andar en patines. Yo veía a unos amigos, ¿verdad? Como que eran arañas pegadas en las paredes, agarrándose, ¿verdad? Y con los patines para todos lados. Pero para aprender hay que golpearse un poco, ¿verdad, hermanos? Pero esos golpes ayudan. Para que podamos tomar fuerza y caminar, hermanos, en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, concluimos que el reino de los cielos tiene orígenes pequeños, pero se ha hecho grande. Amén. El reino de los cielos, hermanos, comenzó humildemente, aunque no lo creamos así, en un pesebre. Tuvo orígenes humildes, hermano. Tuvo orígenes pequeños. Pero cuando uno ve el Apocalipsis al final, ¿cuánta gente ve rodeando el trono de Dios? ¿Cuánta gente ve diciéndole, santo, santo, santo, es el Señor, el que era, el que es y el que ha de venir? Multitudes bendiciendo al Señor. Concluimos entonces que el cristiano genuino crece como el grano de mostaza, sin tanta bulla, sin tanta pompa, sin decir tanta filosofía, sin tantas palabras, hace su obra y comienza a caminar y a darle fruto, hermanos, al Señor. Entendemos entonces como tercera cosa, que para que la semilla germine, primero tiene que morir. Si usted quiere dar fruto para el Señor, si queremos dar fruto para el Señor, es necesario que nosotros moramos primero. Es necesario que nosotros entreguemos nuestro yo, nuestro orgullo, nuestras cosas y se las demos al Señor. Si usted quiere que haya prosperidad, que haya bendición en su vida, y no hablo de prosperidad económica, hablo de la prosperidad, lo que el Señor determina como prosperidad. Como cuarta cosa, hermanos, las palabras del Señor resuenan siempre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Padre, gracias te damos por todo el Evangelio, Señor, por lo que hemos recibido de ti, por gracia, por amor, por bendición tuya. Ampara estos corazones, estas vidas. En algún momento, Señor, se encuentran quizás no lejos de ti, pero desubicados de donde tenemos que estar. Que entendamos que es tu gracia en nosotros. Y que tu idea no es que nos quedemos pequeños, sino que crezcamos, nos multipliquemos y demos, Señor, lo necesario para que otros vayan al mismo sitio, morir para que otro viva. Gracias por tu bondad, Señor. Y gracias porque si el Evangelio comenzó, aquellas buenas nuevas hay en aquel que sea. Terminan cerrándose, Señor, en una fiesta grandiosa en los siglos, Señor, allá en los cielos. Señor, gracias por tu amor. Porque aunque el mundo piense que somos pocos, en aquel día el Señor se verá la magnitud de la obra, Señor, entra a través de los siglos. Una multitud, dice Juan, la cual nadie podía contar, de pie delante de ti, que se postran y te adoran de día y de noche, diciendo: Santo, Santo, el que es, el que era y el que ha de venir. Señor, gracias por tu palabra en nosotros, por darnos la oportunidad de conocer. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener el tiempo de la cena del Señor, hermanos. Suplico a mis hermanos ancianos, hermano Ramón y hermano Lucio, si pueden pasar por acá para repartir los elementos de la mesa del Señor.